Camino del Norte, con su tierra arisca, su montaña callada, su soledad de distancias. Camino del Sur, con sus verdes lejanías, su horizonte parejito, sus pacientes ovejas jugando a blanquear el verde. Camino del Oeste, con las vides y los olivares multiplicándose al pie del ande imponente. Camino del Litoral, con el río copiando la dulzura de los naranjos, el perfume de los azares y el verde de los sauces y los camalotes. Los cuatro caminos de la patria presentes aquí, en este centro del folclore, en este encuentro con su música al que llamamos... Folclorama. Raúl Calviño saluda y les dice: la edición de hoy de Folclorama estará integrada por las canciones de un conjunto que ha ganado un primerísimo lugar en la consideración y en la deferencia del público. Cuatro lo componen: Roberto Palmer, la primera voz, que hace lucir las melodías que interpreta el conjunto; Oscar Valles, autor de muchas composiciones de éxito; Lastra, de acento personal y larga trayectoria en el conjunto; y Núñez, que no canta, pero que se luce en las ejecuciones de guitarra. Comienzan ya... las canciones de los Quillaguasi. Una samba para la iniciación, La Amorosa, de Oscar Valles y los hermanos Díaz. Arden mis labios por ti, muriéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho, como las sombras del sol. Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho, como en las sombras del sol. Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol.

Apasionados versos dedicó Jaime Dávalos a las golondrinas, mientras Falú compuso una de sus más bonitas canciones. Música y palabras se amalgamaron en una lograda composición, la misma que ahora escuchamos en las voces de los Quillaguasi. Irás volando por esos cielos, bracita negra que ilustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos cruzan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, el surco de luz dorada se pone el sol. Dicen adiós. Vuela, vuela, vuela, golondrina. Tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, volverte a ver, vuela, vuela, vuela, golondrina. Golondrinas, de Dávalos y Falú, otra de las canciones de los Quillaguasi. Oscar Valles, integrante de los Cantores de Quillaguasi, autor de muchas composiciones, entre ellas la muy difundida zamba La Compañera, es también el autor de La Gringa, otra sentida samba incorporada al repertorio de los Quillaguasi. ¡Adentro! Yo vengo de entrañas gringas, cosecha de dos viejos chacareros. Rastreando el duro jornal, su sangre en mi piel la siento golpear. Corazón y vientre de la siembra, labrando viento y sudor, sembraron de fe cosechas de amor. Rubia mi gringa madre, molinera sonriente de la luna, espiga, lluvia y corral, granero y galpón, arado y maizaya. Deja que te llamen gringa, si eres más criolla que la tuna. Secándolas al pie de la ordeñada, se hicieron cuna y cantar después de juntar la leña y allá. Luceros de madrugada, despiertos en el barro del chiquero, tus ojos lágrimas son de lucha febril, ternura y perdón. Rubia mi gringa madre, molinera sonriente de la luna, espiga, lluvia y corral, granero y galpón, arado y maizaya. Deja que te llamen gringa, si eres más criolla que la tuna. En la edición de hoy de Folclorama, las canciones de los Quillaguasi. La última fue La Gringa, una zamba de Oscar Valles. Canciones de los Quillaguasi y un tema del litoral para el final, de José Luis Giacobini y Oscar Valles, Correntada. Voy cuerpeando tu repechada para llegar, impetuosa, desbordada, inundada sobre mis ansias de navegar, Correntada. Desafiando tu majestad, voy remando sin cesar en la noche por llegar hacia la morada donde a mi amada voy a encontrar. Con mi sangre de ceiba no le temo al vendaval, hijo soy del río, caudal bravío del litoral. Remando sin cesar en la noche por llegar hacia la alborada donde a mi amada voy a encontrar. Con mi sangre de ceiba no le temo al vendaval, hijo soy del río, caudal bravío del litoral. Y así pasó otra edición de Folclorama. Raúl Calviño les invita a escuchar la próxima transmisión, que se iniciará cuando la música de nuestro técnico de sonidos, Lito Kerglas, anuncie que comienza Folclorama. Folclorama, programa número 2. Camino del Norte, con su tierra arisca, su montaña callada, su soledad de distancias. Camino del Sur, con sus verdes lejanías, su horizonte parejito, sus pacientes ovejas jugando a blanquear el verde. Camino del Oeste, con las vides y los olivares multiplicándose al pie del ande imponente. Camino del Litoral, con el río copiando la dulzura de los naranjos, el perfume de los azares y el verde de los sauces y los camalotes. Los cuatro caminos de la patria presentes aquí, en este centro del folclore, en este encuentro con su música al que llamamos... Folclorama. Raúl Calviño saluda y les dice: el río Paraná, en su largo deambular, trae los ecos de la música que arranca en sus orillas. El Bermejo vuelca en él sus aguas, pero también lo hace embajador de su música. Y el Paraná lleva las melodías paraguayas al norte del país y al sur del Brasil. En la edición de hoy de Folclorama... En el reino de la guaraña. Canciones paraguayas que suelen viajar hasta nuestro país, o como he dicho, hasta el sur de Brasil. En este país, Luis Bordón graba las más bonitas canciones del repertorio paraguayo, es decir, de su país de origen. Bordón es uno de los ejecutantes de arpa más famosos de Sudamérica. En su instrumento, una guaraña de Herminio Jiménez. Recuerdo de una noche. Noche, el arpa de Luis Bordón y un instante en el reino de la guaraña. Ginette Acevedo canta no solo los temas de su suelo natal, sino también los argentinos y paraguayos. Una canción paraguaya en su voz. Escuchamos a Ginette en Volverás. Volverás. lluvia, subiendo hasta las ramas del yatay, ida y vuelta de aquel beso que me diste, y el recuerdo que se empeña en regresar. Volverás, no sé cómo ni cuándo, pero sé que al final volverás. Y después, aunque llueva el otoño, para mí primavera será. Y los dos, por un mundo sin tiempo, nuestro amor cantaremos feliz. Volverás y no importa el pasado, no sé cómo ni cuándo, pero al fin volverás. Volverás, no sé cómo ni cuándo, pero sé que al final volverás. Y después, aunque llueva el otoño, para mí primavera será. Y los dos, por un mundo sin tiempo, nuestro amor cantaremos feliz. Volverás. No importa el pasado, no sé cómo ni cuándo, pero al fin volverá. Canciones del Paraguay en la edición de hoy de Folclorama. Escuchamos a Ginette Acevedo en Volverás. Los melódicos temas paraguayos han sido motivo de atracción para muchas orquestas. Recuerdos de Ipacaraí no es excepción. La Orquesta Internacional grabó esta popular guaraña de Milkin y Demetrio Ortiz. La incluimos en esta edición de Folclorama. Thank you. Recuerdo de Ipacaraí, la Orquesta Internacional y Música del Paraguay. Los tres sudamericanos, paraguayos de origen, no olvidan las canciones de su suelo natal. Alma, Johnny y Darío grabaron un popular tema de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, India. En el título, los tres sudamericanos en la interpretación y en la edición de hoy de Folclorama por el Reino de la Guaranía. Nuevamente vamos al encuentro de la voz de Ginette Acevedo para la última ilustración sobre la melódica música paraguaya. Elegimos para el final este título, Cabecita en el Hombro. Y cuéntame tus penas todas, todas para mí. Quien llora en mi hombro te juro que no va a embolar, que no va a embolar, que no va a embolar. Apoya tu cabecita en mi hombro y llora. Cuéntame tus penas todas, todas para mí. Quien llora en mi hombro te juro que no va a llorar, que no va a llorar, porque me quiere a mí. Amor, yo quiero tu cariño, porque me siento como un niño. No sé si el recuerdo quedan si va a enamorar, o si va a enamorar, o si va a enamorar. Quien llora en mi hombro te juro que no va a enamorar, que no va a enamorar, porque me quiere. Y así pasó otra edición de Folclorama. Raúl Calviño les invita a escuchar la próxima transmisión, que se iniciará cuando la música de nuestro técnico de sonidos, Lito Ket Glass, anuncie que comienza Folclorama. Folclorama, programa número 3. Camino del Norte, con su tierra arisca, su montaña callada, su soledad de distancias. Camino del Sur, con sus verdes lejanías, su horizonte parejito, sus pacientes ovejas jugando a blanquear el verde. Camino del Oeste, con las vides y los olivares multiplicándose al pie del ande imponente. Camino del Litoral, con el río copiando la dulzura de los naranjos, el perfume de los azares y el verde de los sauces y los camalotes. Los cuatro caminos de la patria presentes aquí, en este centro del folclore, en este encuentro con su música al que llamamos Folclorama. Raúl Calviño saluda y les dice: muchos días de tener esta reunión amable entre ustedes, nuestra música y yo. A los cuatro caminos que mencionamos en cada una de nuestras ediciones, ya es bueno agregarle un quinto, el de la amistad. Y en ese sólido camino de la amistad que hemos levantado mutuamente, dejemos que hoy la música nos conduzca por el ritmo del taquirari. Comencemos con un tema de Eladia Blázquez. Eduardo Rodrigo, intérprete de Quisiera. Amarte con fervor, ser la maraña de tus pestañas para enredar mi amor. Quisiera ser al rollo claro. nace la flor que prende en tu cabellera. Quisiera ser canción para que siempre vibres con mi emoción. Y el sol quisiera ser acariciar tu cara, quemar tu piel. Ay, quien fuera, yo quisiera ser un momento tu pensamiento, amarte con fervor. Ser la maraña de tus pestañas para enredar mi amor, para enredar mi amor, para enredar mi amor. Camino del Norte en la música de hoy. Escuchamos a Eduardo Rodrigo en un taquirari. Quisiera. El taquirari nos conduce ahora hasta el sur de Bolivia. Para ello tenemos un nombre, el de Ariel Ramírez en el piano, junto a un típico instrumento, el charango, ejecutado por Jaime Torres, para acompañar a este título, el haragán. Taquirari de Pascual Bacut, en el piano de Ariel Ramírez y el charango de Jaime Torres. El ritmo de taquirari nos enfrenta ahora con un nombre. El de Chango Rodríguez, autor, a quien el folclore debe no pocas composiciones de valor. Los de Salta en las voces y en el título Noches de Carnaval. En los carnavales yo la conocí, bailando un taquirari. Que sí, la luna se miraba sobre el piraí, se encendieron sus mejillas color carmesí, se apagaban los rumores del baile. salir, la luna no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste amores, amores te di, de tus labios como rosas se escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Carnavales yo la conocí, bailando un taquirari me dijo que sí. La luna se miraba sobre el piraí, se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir, la luna no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste amores, amores te di, de tus labios como rosas se escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Solo para ti, solo para ti. Noches de carnaval. En el relato, los de Salta. Siempre camino del norte. No podía faltar entonces el popular taquirari surgido de la inspiración salteña. Anillo de humo es el que elegimos. Y cuenta con las voces de los de Salta. ¡Baile, baile, pollita! ¡Arribita, arribita! ¡Baile, baile, baile, palomita! ¡Ría, alegría! Nunca me voy a casar, ay no. No, en casamiento, ay sí. Lo que sufren los demás, ay no. Que me sirva de escarmiento, ay sí. Camita angosta y a toda costa no quiero casarme. De rama en rama mi amor te llama, tras tu cariño voy. Tengo un anillo de humo para casarme. Tengo los duros en mucho y no hay quien aguante. Solterito sí, mejor así, mejor así, mejor así. Y no me voy a afligir, ay no, por ceremonia y confit, ay sí. Pa' que venga algún pelao, ay no, y sin gastármela aquí, ay sí. A mí tan costa y a toda costa no quiero casarme. De rama en rama mi amor te llama, tras tu cariño voy. Tengo un anillo de humo para casarme. Voy yo, voy yo. Tengo los duros mucho y no hay quien aguante. Solterito sí, mejor así, mejor así, mejor así. ¡Ale, familia! ¡Arriba, los pollitos! Lo que ya cuacua con el divorcio me miran, sí. Y mi dicha de soltero ahí ven, con envidias me la miran, sí. A mí tan angosta y a toda costa no quiero casarme. Cielo estrellado, ya te han nublado, no me has mirado, ay no. Tengo un anillo de humo para casarme. Lindo los duros mucho y no hay quien tengo yo. Solterito sí, mejor así, mejor así, mejor así. Anillo de humo, taquirari de Julio Espinosa. Cantaron los de Salta. Y el último Taquirari de hoy en las voces de los cantores del Alba. Menacho y Otero lo bautizaron así: Trago Patrón. ¿Qué hacemos? Le invitemos un trago al patrón, pues. ¿De dónde vamos, che? Y vamos con la Encarnación, pues. Y bueno, ah, vamos, mamá. Vamos a tomar un trago, patrón, donde doña Encarnación. Quiero yo invitarle una amistad, que los demás se lo paga usted. Si me emborracho no se le dé. Vamos a tomar un trago, patrón, donde doña Encarnación. Quiero yo invitarle una amistad, que los demás se lo paga usted. Si me emborracho no se le dé. ¡Ay, qué lindo es beber con este patrón! ¡Qué lindo sale el trago con las veladas en carretón! Van chupadinga sobre el timón, con el corazón hasta amanecer. Con una mujer, patrón de dulce querer. ¡Ay! Vamos a tomar un trago, patrón, donde doña Encarnación. Quiero yo invitarle una amistad, que los demás se lo paga usted. Si me emborracho no se le dé. Qué lindo es beber con este patrón. Qué lindo sale el trago con las veladas en carretón. Van chupadingas sobre el timón, con el corazón hasta amanecer. Con una mujer, patrón de dulce querer. Con una mujer, patrón de dulce querer. Van chupadingas sobre el timón, van chupadingas sobre el timón, van chupadingas sobre el timón. Y así pasó otra edición de Folclorama. Raúl Calviño les invita a escuchar la próxima transmisión, que se iniciará cuando la música de nuestro técnico de sonidos, Lito Ketglas, anuncie que comienza Folclorama. Folclorama, programa número 4. Camino del Norte, con su tierra arisca, su montaña callada, su soledad de distancias. Camino del Sur, con sus verdes lejanías, su horizonte parejito, sus pacientes ovejas jugando a blanquear el verde. Camino del Oeste, con las vides y los olivares multiplicándose al pie del ande imponente. Camino del Litoral, con el río copiando la dulzura de los naranjos, el perfume de los azares y el verde de los sauces y los camalotes. Los cuatro caminos de la patria presentes aquí, en este centro del folclore, en este encuentro con su música al que llamamos Folclorama. Raúl Calviño saluda y les dice: anunciamos ya el título de nuestra edición de hoy. En la música de Folclorama, el hombre y el río. Amanece. El río, gigante de agua, despereza su sonrisa de espumas bajo el primer calor del sol. Un revolotear de pájaros deja estremecimiento de plumas en la brisa madrugadora. Amanece en el río. La pobre canoa se siente rica con el oro del sol. Y en el rostro del canoero, donde vientos y desvelos dejaron huella de surcos, se vislumbra una esperanza: llegar al rancho. No tiene nada o tiene muy poco. Quizás su mayor tesoro sea su amigo, el río. Un amigo al que nunca puede conquistársele del todo. La canoa avanza camino al descanso, mientras rojos ceibos, aromitos, pajonal, sauces, llorones, todos juntos por el cielo, entrelazan sus colores. Canoero litoreño, voy abriendo surcos de agua sobre el río que se va. voy abriendo surcos de agua sobre el río que se va. Se acabó mi piel curtida, el sol que me vio pescar y la luna por las noches alumbró mi regresar. Y la luna por las noches alumbró mi regresar. Alzanse llorones, todos juntos por el cielo se entrelazan sus colores. Todos juntos por el cielo se entrelazan sus colores. Vamos, mi timo, vamos, mi timo, que en el rancho espera mi dulce amor. Que en el rancho espera. Canoero litoré, canoero litoré, canoero litoré, canoero litoré. Los cuatro del río y el canoero. Amanece en el río. El trigal se vuelve más rubio con las primeras caricias del sol. El zorzal se atreve con la tibieza temprana a lanzar su canto puro. Más allá, la canoa, desfilando frente a los juncos, centinelas verdes. Es la canoa del pescador y su eterno deambular. Cielo, río, monte, soledad. Aurora florecer, duerme rubio el sol sobre el trigal y brota la miel de un canto tibio por el pico abierto de un zorzal. Va bordeando el húmedo juncal rumbo a los ranchitos el tapé que me lleva el pan amargo que conseguiré con el fruto gris de mi espinel. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. Cuando el esplendor de la luna por el arenal, toda el alma me la lleva el río, envuelta sobre un camalotal, traigo el litoral en mi canción, amores que nunca pude hallar. Salobre de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. El hombre y el río en la edición de hoy de Folclorama. cantó Jorge Cafrune, el pescador de Aníbal Sampayo. Amanece en el río. El pescador canta su sino. Ando siempre en mi canoa. Los madrugones me pesan y las manos se me escarchan con los trabajos de pesca. Tanta noche en la canoa, dele pitar y pitar. La cruz y las tres Marías, si me habrán visto pescar. Ando siempre en mi canoa, los madrugones me pesan y las manos se me escarchan con los trabajos de pesca. Salen dorados pacuses, surubís y mandubé, que gana de alzar la lona y rumbear pa' Santa Fe. Allá estará la palmira calentándome el lugar, solito en las noches frías, dele pitar y pitar. Tanta noche en la canoa, dele linear y linear. La cruz y las tres Marías, si me habrán visto pescar. Pero son largas las noches, lo mejor es no pensar, revisando brazoladas, las horas se acortan más. La noche ya está carpiendo con su luna al Paraná. Si el sueño araña los ojos, un trago no cae mal. Allá estará la palmira calentándome el lugar, solito en las noches frías, dele pitar y pitar. Tanta noche en la canoa, dele linear y linear. La cruz y las tres Marías, si me habrán visto pescar. Coplas para el viejo Ramúa. Fue Claudio Monterrío. En la edición de hoy de Folclorama, la música recuerda al pescador. Barca Marina es la próxima canción. Y desde el muelle nocturno, donde la luna quiebra en espuma su ardor, se oye el eco de estas dos palabras. Adiós, pescador. En su vieja oración, las redes al sol del atardecer esperan de nuevo el adiós. Las redes al sol del atardecer esperan de nuevo el adiós. La luna recorre los muelles, quebrando en espuma su andar. Al amanecer mi boca tendrá sabores de ausencia y de sal. Al amanecer mi boca tendrá sabores de ausencia y de sal. Lejana se ve tu barca volver,